brazo, hermano. Bien, vamos a pasar a la exhortación de la palabra del Señor. Hemos leído en esta ocasión la carta de Santiago, capítulo 3, verso 1 al 12, específicamente el pasaje donde tiene como subtítulo la lengua. Y ruego al Señor que me revista de su gracia. Bien, esta carta, hermano querido, que fue entregada para las 12 tribus que estaban en la dispersión. Eso quiere decir que es una carta que está enviada a el pueblo de Israel o los cananeos. Pero como nos llegó a nosotros esta carta, también tenemos que tomarla y también tenemos que recibir, ¿no es cierto?, la enseñanza que está en este lugar, en esta carta. Bien, el Señor hoy día nos va a hablar acerca del peligro que tienen las palabras. ¿Cómo poder manejar las palabras y no darle lugar a algo que pudiera dañar nuestra vida? Y la verdad es que el pasaje que hemos leído es muy claro, hermano. Habla acerca de las grandes naves, los barcos, ¿no es cierto? Aquí tenemos el privilegio, nos asomamos a la ventana o vamos allá, ¿no es cierto?, a la playa y miramos los barcos, tremendos barcos que son guiados por un pequeño timón, una rueda, ¿no es cierto?, que va dando vueltas y el barco va para allá, para acá. Si estamos en la parte terrestre, nos podemos subir, ¿no es cierto?, a tremendos camiones o a tremendas máquinas donde con pequeñas palanquitas o un manubrio podemos llevar la máquina a cualquier lugar. No hace caso, ¿ven? O sea, tenemos la capacidad como seres humanos de poder domar estas grandes maquinarias. Estamos en la era de las luces, estamos en la era de la tecnología, ¿no es cierto? También habla acerca de los animales que son domados. Por ejemplo, ¿no es cierto? Me acuerdo que la última vez que yo fui a un circo aquí, ¿no es cierto?, en Los Vilos, cuando vinieron los tachuelas, cuando estaban juntos, ¿ah? Y llegaron con el elefante, el león todo flaco, ¿no es cierto? Llegaron ahí con el tigre sin raya, pero llegaron con animales. Y era bonito porque se veía, ¿no es cierto?, que estaba domado. Y era bonito ver, ¿no es cierto?, que le metía la cabeza dentro del hocico al león, ¿no es cierto? Realmente que el ser humano ha conseguido cosas grandes. Domar a un animal no es fácil. El que sabe, por ejemplo, cómo se doma un caballo, no es una tarea fácil ni sencilla de un día para otro, ¿no es cierto? Tiene que pasar bastantes horas dando vueltas con un caballo, o alguien que quiera dominar a un animalito, un perrito, ¿no es cierto? Pero si somos capaces de hacer estas cosas, aquí la Escritura nos dice de que tenemos que también ser capaces de dominar a este pequeño miembro que gobierna todo el cuerpo, la lengua. Pareciera que la lengua, ¿no es cierto?, hay que comérsela asada, ¿no es cierto?, y cocida con verdura. Pero esta lengua del ser humano tiene la capacidad de poder, ¿no es cierto?, dice, inflamar la rueda de la creación. ¿Qué quiere decir? Las palabras que salgan de nuestra boca tienen la capacidad de envenenar, porque tiene veneno, dice la lengua. O tienen también la capacidad de dar un antídoto, una medicina, una bendición para aquel que nos escucha. ¿Sabe que mientras meditaba, mientras me recordaba, ¿no es cierto?, de estos tremendos incendios que hay para el sur, y que entre paréntesis no hay que dejar de orar por estos incendios que están apareciendo en todas partes, ¿no? Como que milagro, y más encima comentábamos aquí con la Marinés, otra vez ellos a perder el supertanker, ¿no? Sospechosa la cosa, pero no vamos a comentar porque la lengua puede enfermar a usted, ¿ve? ¿Se da cuenta? Si yo sigo, lo vamos a enfermar. No, porque no se sabe, no podemos estar, ¿no es cierto?, nosotros suponiendo cosas. Realmente a lo mejor fue, como decimos muy chino, una mala pata. Y se echó a perder de nuevo el supertanque. Bueno, también tiene harto recorrido por todo el mundo, hermano. Así que, justamente que en Chile, ¿no es cierto?, como hay buenos mecánicos, ahí lo están arreglando. Bueno, meditaba yo, ¿no es cierto?, la importancia de cuidar nuestra lengua. Porque con esta lengua podemos enfermar, ¿no es cierto?, a las personas, o también les podamos dar y abrir un camino para seguir. Fíjese usted, el pueblo de Israel, hijo querido, ¿sabía usted que gran número de las personas que estuvieron en Israel según la Escritura, gran número de esos, casi 2,5 millones, 3 millones de personas, gran número de esas personas cayeron en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Israel, mira, van a salir de Egipto, de Gosén, van a dar toda la vuelta, ¿no es cierto?, por debajo de Egipto, lo que hoy día, si usted mira un mapa, es el Sinaí, ¿no es cierto?, y llega después a la tierra prometida, que es Canaán. Pero resulta que eso se iba a demorar en 40 días, hijo querido. Pero el problema estuvo en que mucha de esa gente impaciente no tuvo compasión de los niños que estaban escuchando, no tuvo compasión de los ancianos que estaban escuchando. Y muchas personas que estuvieron en el desierto empezaron a pasar hambre, ¿entiendes? Y era tan sencillo como pedirle a Dios que hiciera un milagro. Ya habían visto los milagros que Dios había hecho. Había, ¿no es cierto?, abierto el Mar Rojo, ahí, ¿no es cierto?, en el Golfo de Áqaba, un golfo que tiene 16 kilómetros, de ancho, donde pudo pasar el pueblo Israel en tierra seca para llegar a Arabia Saudita. Pasó, ¿no es cierto?, desde Egipto hacia Arabia Saudita, entre medio del agua, hermano. Entonces, vieron un milagro extraordinario, porque la Escritura dice que Dios sopló un viento y el agua se congeló. Así que cuando iban pasando, vieron las puras murallas de hielo y pasaron para allá rapidito y llegaron al otro lado. Y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, dice que empezaron a avanzar y Dios manda de nuevo un viento ahora tibiecito y se deshizo el hielo y toda el agua cayó encima de los egipcios. Mi pastor, pero es una tremenda fantasía, es una película. Bueno, vaya usted, ¿no es cierto?, al Museo del Cairo y va a encontrar todas esas arqueologías que han encontrado debajo del Golfo de Áqaba, debajo de este mar, donde han encontrado los carros egipcios, ruedas incrustadas ya con ruedas de oro, fíjese, incrustadas en estas rocas marinas. ¿Cómo se llama la roca marina? Se me fue el nombre. Son estas blanquitas que son como el coral. Han encontrado, ¿no es cierto?, espadas, cascos y un montón de cosas sumergidas en el agua, las tienen en el Museo del Cairo. ¿Qué le parece? Así que no es una fantasía, es una realidad. Pero cuando pasó el pueblo Israel al otro lado, viendo todos esos milagros, que de noche hacía tanto frío en el desierto y Dios le mandaba un remolino de fuego, hermano. Existe, mi pastor, es decir, cosas que vea por internet, los remolinos de fuego, amén, que se han visto ahora, ¿no es cierto? Oye, y por el día con tanta calor, ¿no es cierto?, Dios le mandaba una nube para que los niños estuvieran calentitos ahí, o sea, fresquitos, y no pasaran, ¿no es cierto?, el calor, ni se fueran a chicharrar con el sol. Viendo esas maravillas, era tan simple como decirle al Señor, danos pan, danos carne, danos agua. Pero el problema está que muchos de ellos empezaron a murmurar, pero no solamente con la mente, sino que hablar descomedidamente en contra de Dios mismo. Ni siquiera hablaron en contra de Moisés, que es la autoridad, que por supuesto Dios se habría enojado, sino que hablaron en contra de Dios mismo, hermano. Pero hay que estar, discúlpenme ustedes, hay que estar tonto, ¿no es cierto?, como para decirle a Dios las cosas en su cara. ¿Cómo no temieron de que Dios mismo le podía mandar fuego y quemarlos ahí mismo? Viendo las maravillas de Dios y que Jehová es Dios vivo. Así que Dios se enojó porque no solamente hablaron en contra de Jehová, blasfemaron en contra del Señor. Y muchos de los que estaban ahí también se enfermaron y también empezaban a decir cosas, oye, una cantidad enorme, que murieron en el desierto. Hijos, nietos son los que llegaron a la tierra prometida, porque Dios se enojó y les dijo, miren, en 40 días ustedes iban a llegar a la tierra prometida, pero ahora me arrepentí, les dijo el Señor, porque hablaron descomedidamente y porque no tuvieron temor. Los voy a convertir cada uno de esos días en un año. Así que estuvieron 40 años, hermano, vagando por el desierto, en círculos para allá, en círculos para acá, no tenían cómo encontrar el camino, hermano. Se convirtieron en nómades, como decimos muy chileno hoy día, en gitanos, por 40 años. ¿Qué le parece? Terrible. Entonces, supongo que aprendieron la lección. La lengua puede, ¿no es cierto?, traernos maldición a nosotros mismos si no aprendemos a cuidar esta lengua. Y para que usted entienda, Satanás, el diablo, fue el que incitó, porque los israelitas no de su propia voluntad no hablaron. Satanás, el diablo, era el que les hablaba al oído diciéndole cosas. Oye, pero ¿cómo se allá en Israel teníais carne, teníais pan y estáis pasando hambre? Y empezaban a hablar. ¿Y cómo sabemos que esto es verdad, mi pastor? Bueno, vámonos más atrás. Nos vamos más atrás, ¿no es cierto? Un par de capítulos para atrás, desde aquí del Antiguo Testamento, y nos vamos al mismo Génesis, donde está el huerto de Edén. Aquí salió descubierto este malvado, por eso es que hay que tener cuidado y no hacerle caso cuando Satanás, el diablo, le abre el oído. Estaba, ¿no es cierto?, el huerto de Edén. Y estaba Eva, ¿no es cierto?, comiéndose ahí, ¿no es cierto?, unas cositas ricas, frutitas, ¿no es cierto? Me imagino que no tenía cuchillo, pero se le ocurrió, ¿no es cierto?, aliñar las ensaladas con limón, pues sí. Adán sabía todas las cosas, todos los secretos, porque, ¿no es cierto?, Dios creó, pero él le puso el nombre a todas las cosas. Adán. Así que sabía para qué servía el limón. Comían rico, pero había una cosa. Este Satanás que se metió dentro de una serpiente incitó a Eva, y no había cómo incitarla, porque vio, ¿no es cierto?, que Eva estaba sola y Adán andaba por allá. Y le dijo así que Dios le dijo que podían comer de todos los árboles del huerto. Una pequeña, ¿no es cierto?, consulta. Y digo yo, ¿cómo Eva no darse cuenta que la serpiente estaba hablando, hermano? Si los animales no hablan. Eso quiere decir que la serpiente no solamente habló, un poder seguramente de hipnotismo, algún tipo de poder tenía en ese momento que la hipnotizó, porque ¿cómo ella habló con una serpiente? ¿Se da cuenta? Entonces dijo, no, le dijo, si Dios dice que podemos comer de todos los árboles del huerto, pero menos, ¿no es cierto?, de darlo que está al centro del jardín, no podemos comer. Ah, no pueden comer, le dijo. Claro, porque sabe Dios que el día que coman de ese fruto, ustedes van a saber el bien y el mal. Y cuando le dijo esa frase, ahí la dejó, pero ya, más hipnotizada que nadie, y la mujer dio vuelta la cara para allá, miró el árbol, y lo encontró tan rico el fruto que estaba ahí, dijo, tiene toda la razón, dijo. Tiene toda la razón. O sea, ¿qué sabe? En esa sola frase, ¿sabe lo que le quiso decir? Dios le está mintiendo a ustedes. Miren cómo incita a la serpiente a irse en contra de la autoridad. Dios le está mintiendo a ustedes, porque Él sabe que ustedes, cuando coman, van a ser como dioses, van a saber el bien y el mal, y van a tener el mismo poder que Dios. Así que no le hagan caso. Vayan nomás ustedes, cómanse ese fruto. Y la mujer, ¿no es cierto?, Eva cayó redondita, quedó, ¿no es cierto?, sorprendida, paralizada, no sé, algo le pasó ahí, que quedó, ¿no es cierto?, hipnotizada por las palabras, las creyó y fue y comió. Bueno, la tradición, ¿no es cierto?, latina dice de que era una manzana jugosa, rica y roja, manzina, pero eso es un cuento de bruja, porque la tradición, ¿no es cierto?, hebrea dice de que era un fruto muy similar a la uva, porque estaba en racimo. Así que cuando agarró, ¿no es cierto?, una de esas frutitos, se lo echó a la boca, pues, hermano querido, lo disfrutó ni siquiera un segundo, porque se le abrió el entendimiento y supo el bien y el mal inmediatamente. Y más encima, cuando se dio cuenta que estaba desnuda, corrió donde Adán, ¿no es cierto? Adán, necesitamos ropa. Pero, ¿qué te pasó? Mira, comí el fruto, mira. Y le dio el frutito. ¡Ah! Los dio, abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y hasta el momento vivían sin problema en un estado de inocencia. Había bendición en ese huerto, pero la serpiente, con sus palabras venenosas, incitó a la mujer, incitó al hombre y los hizo caer en maldad. Eso quiere decir que por esa simple desobediencia, el hombre y la mujer cayeron de la gracia en el estado de eternidad, cayeron, y hoy día heredamos la muerte de nuestros padres, Adán y Eva. ¿Quién le merece? Ahora bien, ahí salió descubierto Satanás. Se da cuenta que era él el que estaba hablando, incitando a hacer cosas que no corresponden. Ahí se encuentra la autoridad. Lo mismo le pasó a Israel. Ahí se encuentra, ¿no es cierto?, con Dios mismo. Si Sí, porque ¿cómo decir, no es cierto? Pero si Dios nos trajo al desierto para matarnos de hambre. Hay que estar, ¿no es cierto? No, bueno, defendamos los israelitas. La verdad es que le hicieron caso a lo que Satanás le susurró al oído. Por eso es que usted nunca le haga caso. Ahora bien, ¿va a venir Satanás a hablarle usted al oído? Muchas veces lo hace. Pero otras veces ocupa a las personas para incitar o para decirles algo. Estaba el Señor Jesucristo muy angustiado, orando al Padre, diciéndole: Señor, pasa de mí esta copa, si es posible que yo no vaya a la cruz, mejor hagamos otra cosa. Y de repente recapacitar y decir: no, pero que no sea como yo quiero, sino como tú, Padre. Y oraba y os fortalecía. Cuando de repente viene, ¿no es cierto?, su buen discípulo, ¿no es cierto?, Pedro, lleno de amor y compasión por el Señor, y le dice: Señor, ¿sabes qué? No vayamos a la próxima semana a Jerusalén, porque si vamos a Jerusalén te van a tomar preso y te van a matar. Arranquemos, ¿no? Pero estaba escrito que él tenía que ir a Jerusalén porque allá tenían que matarlo. Iba a ser el sacrificio vivo por toda la humanidad, hermano querido. Entonces, con que el Señor Jesucristo está descuidado y lo convence este Pedro, ¡ay! No estaríamos hablando de esto. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿pero qué dijo el Señor cuando se dio cuenta que era el diablo? Apártate de mí, Satanás, le dijo. Ah, o sea, Satanás puede también usar a los cristianos. Si estamos descuidados de la gracia y de la oración, sí. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Porque hoy día, ¿no es cierto?, sabemos que nosotros mismos podemos ser engañados por el diablo y podemos ser instrumentos en las manos de Satanás. ¿Me entienden? Mire, no sé si fue instrumento en las manos de Satanás o no, pero le voy a contar una anécdota bonita para risa. Pero aquí en ese momento no era nada para la risa. Una vez, ¿no es cierto?, me subí a una micro en Santiago, ¿me entiendes? Yo estaba trabajando, me subí a una micro, y el chofer, ¿no es cierto?, temprano en la mañana tenían la mala costumbre, la mayoría de los choferes, que se paraban, ¿no es cierto?, en el centro, en el semáforo, a hacer la hora, ¿no es cierto?, los minutos, como que iban a andar y como que no andaban nada, como que iban a andar y esperaban, se pasaba la luz verde a la luz roja. Y esperaron unas dos o tres luces rojas para que llegara gente. Y resulta que todos los que estábamos arriba estábamos apurados, pues. Entonces yo veía que la gente estaba impaciente. Unos echaban, ¿no es cierto?, aire por la nariz. Y todo, dije yo hice una prueba en ese momento. Dije yo, pensé yo entre mí, si digo algo, seguro que aquí se va a armar un incendio. Y digo yo así en voz muy bajita, pero no tan fuerte. Uy, el chofer está esperando. ¿Cuántas veces esperaba la luz roja? Dije yo. Y me quedé callado. Y uno por ahí dijo: sí, pues que este chofer. No, pero que este otro. Hay que darle un barato. Pobre chofer, sabe que no hay a dónde meterse. Se puso en la marcha, salió al tiro. Pero casi se lo comieron. Porque a mí se me ocurrió decir estas palabras. ¿Qué le parece? Claro, en el 90, ¿no es cierto? Yo miré y dije: la embarré. Y dije: me voy a quedar calladito aquí. Pasó. Pero después, recordando, claro, me da la risa porque como la gente, ¿no es cierto?, por una frase que uno dice, todo al tiro empezaron, ¿no es cierto?, a retar al pobre chofer. Así pasa muchas veces. Satanás le susurra, alguien le trae un comentario, alguien le trae, ¿no es cierto?, una palabra que puede ser mentira incluso, y va y la cree más encima. Y eso puede causarle dolor. Ese comentario descomedido, sin cuidado y sin temor, muchas veces puede causar la destrucción de un hogar, la destrucción de una familia, la destrucción de un matrimonio. Que Dios nos ayude, ¿no? Que ponga temor en nuestros corazones. Porque si usted encuentra que los incendios en el sur son terribles, la lengua lo hace peor. Antiguamente, ¿no es cierto?, había un dicho en nuestra iglesia, que era un dicho de nuestro obispo Javier Vázquez Valencia. Él decía: párese en la punta del cerro con una bolsa llena de plumas, decía, y empiece a esparcirla. Ya, decía, ahí están todas las plumas, viene el viento y se llevan todas las plumas. Ahora vaya a juntarla, decía. ¿A dónde la va a pillar, pues? Así es cuando la persona habla descomedidamente y sin temor. El comentario se va por todas partes, pero vayan a dejar ustedes por el comentario y decir que era mentira. Nadie le va a creer. Ya se diseminó el comentario para todas partes, y como que era verdad y era mentira. Que Dios nos ayude. Amén. Por eso es que hay que tener cuidado. A veces, ¿no es cierto?, podemos cometer una falta, ¿me entiendes? Y podemos decir algo que a lo mejor no tiene asidero, ¿me entiende? Una prueba, y podemos a lo mejor destruir a una persona por decir a lo mejor algo que no corresponde. Por eso es que usted, cuando escuche que están hablando mal de su hermano, ¿qué tiene que hacer? ¿Echarle más barro? No, defienda a su hermano. Defienda a su hermano. Mire, yo esto lo he contado varias veces, pero se lo voy a contar porque veo que hay hermanos nuevos aquí que no lo han escuchado. Cuando estuve una vez, iba pasando yo por la Plaza de Armas. Iba pasando por la Plaza de Armas. Y había un montón de gente junta ahí conversando. Y dije, ¿qué están hablando estos locos? Dije yo. Y fui para allá y me di cuenta que estaban hablando de religión, hermano. Y hablaban de que Dios para allá, que Dios para acá, que esto y que ya. E incluso uno hablaban de Adán y de Eva, y otros hablaban, llegó un cura así que era todo mentira, pura disparate. Y yo escuchando, y de repente salen los pastores al baile. Infaltable. Y que los pastores sinvergüenza, que los pastores aquí, que los pastores allá. Yo decía, la hora que hablen de mi hijo Javier Vázquez, lo voy a dejar, ¿sí? Y justo me parece que estaba esperando que, y el Vázquez vaya a la JB, chica. ¡Ay! Y resulta que mis abuelos me habían contado una historia, ¿entiendes? Porque yo dije lo que mis abuelos me habían contado en el cenamiento. Y cuando escuché y terminaron de hablar ahí, me paro yo al medio, me metí más ancho, me metí, le dije, momentito, le dije yo, soy uno de los canutos allá de JB. Y mi obispo Javier Mascabelén se arruinó y me lo dijo. Por esto, y lo defendí. Tal como mis abuelos me contaron, oye, así quedaron todos mudos. Y cambiaron el tema. Al rato unos por allá, unos por acá. Y se dejaron el grupo. Porque yo defendí, por mí. ¿Se da cuenta? A la hora que esto agarran papa y me pegan entre todos, ahí le quedo yo. Pero me salvé. Me salvé, cabrón. Que gracias a Dios que Dios me dio la autoridad para pararme ahí, por mano. Por eso es que quedaron todos callados, quedaron todos mirándome para adentro como que habían sido pillados. Claro, porque el Señor me dio la gracia también. Si pasa algo como eso, clame al Señor, mejor no lo haga nada, porque capaz que lo ganen a chanchazo limpio. Pero eso significa que tenemos que defender. Si usted, ¿no es cierto?, va, ¿no es cierto?, para allá y no, es que el pastor de allá arriba, el pastor Juan Escobedo, tiene dos mujeres. Y usted tiene que decirle, sí, pues, su esposa y su hija, pues. Dos mujeres. Tengo dos mujeres en la casa. Pero de ahí a que yo tenga dos mujeres y dos esposas, usted defiéndame, pues. ¿Me entiendes? Tiene que defenderme. No, mire que dos mujeres, no, usted tiene que defender a su pastor. O a quien sea. ¿Me entiende? A quien sea. ¿Por qué? Porque eso puede destruir la vida de ese hermano que después puede saber algo que es mentira. Oiga, y después para desmentir el problema, hermano. Por eso le digo yo, cuando usted diga algo, tenga prueba. Si no tiene prueba, mejor quédese callado. Amén. Ahora bien, si tuviere prueba, piénselo dos o tres veces primero. Porque tiene que considerar que el día de mañana le puede pasar a usted. ¿Me entiende? Así es, señor. Sí, Dios. Ha pasado con un montón de predicadores en Estados Unidos. ¿Ven? Que Dios nos ayude. Por ser faltos de misericordia, van y acusan, tiran la piedra y después le llueven los peñascasos para acá porque tenían tejado de vidrio. Eso significa que tenían, ¿no es cierto?, yayita, era condorito, tenían yayita. Claro, porque a veces miramos la paja de los ajenos y tenemos una barraca en el ojo nosotros. Así es, señor, amén. Sí, que hay que lavarse el ojo y sacarse todos esos palos que tiene ahí. Antes de sacar, ¿no es cierto?, una pequeña. Que Dios nos ayude. Uy, ¿no está hablando fuerte el Señor? Amén. Afirmémonos, sí, nos está lloviendo los palos, hijo. Pero bueno, la lengua ahí quedó mal. Al caballo, ¿no es cierto?, le ponemos, mire, a veces la lengua no quiere domarse. Y hay que clamar mucho al Señor. Le voy a contar la historia de un caballo que se llama Milón. Va a contar una historia, no le voy a contar una historia. Esto va a salir verdad. Había un caballo que se llamaba Milón, para allá, ¿no es cierto?, para Quillón, donde está el fuego, para allá, a los interiores. Ahí, ¿no es cierto?, íbamos de vacaciones para el tipo de verano. Yo tenía entre 10 y 12 años, no me recuerdo bien, y vivía con mi tío Lucho, ¿no es cierto?, que vivía en Santiago. Y como me decían el pelado, porque yo me decían el pelado, el chiquitito, peladito, me decían el pelado. Me sentía identificado como pelado. Pelado, vamos a andar en caballo, ya. Y nos subimos al caballo. ¿Ah? Y en adelante, yo allá, le pusieron, ¿no es cierto?, el bozal y todo. Pero nos dijeron, hay un problema. Que este caballo, ¿tan seguro que se quedó en subir? Este caballo, cuando uno lo frena, ay, más Dios corre. No, sí, es que tiene un problema, es muy desobediente. Vamos, le dije, ni siquiera están en la cuestión, tío, vamos nomás. Y nos subimos al melón y le pusieron la cuestión ahí, ¿no es cierto?, el bozal, la lengua, porque el bozal, ¿no es cierto?, que se hace sin el fierro, se le pone un lazo en la lengua. Entonces, cuando le tiran la venda, le aprieta la lengua, y tiene que frenar porque queda con la lengua ahí casada. Pero el problema es que nos fuimos para arriba, reviene el melón para allá para arriba, porque corría, pero tremendo caballo para allá para arriba, y vimos ahí, qué bonito para allá. Vámonos de vuelta. Y nos vinimos bajando para acá. Oye, pero el caballo tomó fuerza y velocidad, hermano. Y mi tío le frenaba la lengua y el caballo más corría, hermano. Y le frenaba la lengua. Y mi tío me dijo, afírmate, mira, que nos vamos a caer. Y yo, afirmo, y da una vuelta. El caballo salió para allá y nosotros salimos para allá. Oye, pero quedamos todos ramillados, hermano. Como de película, y nos quedamos ahí en el suelo. Y al rato yo me muevo así. Y le digo a mi tío, porque yo nunca le decía a tío. Y le digo, Lucho, ¿está bien? Sí. Oye, estábamos, pero bonito el suelo. Ay, no, y bajamos ahí como afirmándonos entre los dos. No tuvimos tiempo ni de cortar los copigües, hermano, ni de cortar el día. Porque había mucho copigüe en ese lugar, pues. Oye, y siempre me acuerdo, ¿cómo es posible que este caballo, mientras más le apretaba la lengua, más corría, hermano? Así a veces es la lengua que tiene el cristiano. Trata de frenarla, pero oiga, pero sigue y sigue y sigue. Pidámosle al Señor que nos frene la lengua, hermano. Ah, que nos ponga un freno bueno. Para que no siga corriendo el melón. Ayúdame a dominar el melón, Señor. Ayúdame, Señor. Que Dios nos bendiga. Así es, pues, hijo querido. Así que mire el cuidado que tenemos que tener. El cuidado que tenemos que tener de medir nuestras palabras. Ahora bien, en lo que corresponde a que Satanás, el diablo, le ha oído, cuídese, hijo querido. Porque por lo general la persona cuando habla es porque escucha el susurro de Satanás. Y ahí tenemos que cuidarnos. La persona no llega y habla por sí, porque habló. Es porque el susurro de Satanás está ahí y no ha sido capaz de detectar que el diablo le está metiendo venir. ¿Ve? Así que pídele al Señor que le muestre este malvado cuando esté con el veneno ahí. Yo hace como un mes más o menos les conté esto a los hermanos, a los que no escucharon. Estaba yo en San Diego con Alonso Valle, 16 años, en un carrito vendiendo mote con huesillo. ¿Qué le parece a su pastor ahí trabajando vendiendo mote con huesillo? Al frente, ¿no es cierto?, del restaurante Cena, que yo iba a almorzar ahí porque vendían, ¿no es cierto?, siempre va a estar la misma historia, porque vendían unos platos de poroto con cuero de chancho a 88 pesos. Miren el tiempo que estoy hablando, ¿no? Y ahí almorzar yo a comprarme ese manito y me lo traía y me lo comía aquí. Y un día de repente nació en mi mente unas cosas que no correspondían. Un pensamiento que no estaba en mí, pero yo escuché ese pensamiento y dije yo, como que tenía razón el pensamiento que estaba ahí en mi mente. Y como que lo amasé y dije yo, ¿te veras? Pero al mismo tiempo me sentí temor. Y clamé al Señor porque eso me estaba quitando el gozo en ese momento, y yo acostumbraba a estar siempre contento y gozoso. Y clamé al Señor cuando de repente el Señor me hace ver a quién me estaba susurrando al oído y me da vista espiritual el Señor en ese momento. Y veo al lado mío una persona de rojo. Y cuando lo veo ahí, hago un salto para el lado derecho así y lo quedo mirando. Y Satanás, el diablo, estaba así, hablándome al oído. Y Dios me muestra que estaba Satanás ahí. Y yo lo quedo mirando y él se da cuenta que lo puedo ver. Ayúdame, Dios. Y yo le digo, me estabas engañando, Satanás. Mira cómo saliste descubierto por el Señor. y se fumó. Uy, se fue. ¿Qué le parece? Eso es una realidad, hijo querido. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Si hay un pensamiento que nace en su mente que no corresponde, que a cualquier cosa que usted no está acostumbrado a pensar, es Satanás que le habló al oído y que no estaba atento. Por lo general, este pensamiento y este susurro le trae dolor, le trae tristeza, le trae ansiedad, le trae inseguridad, se pone nervioso. Por eso es que la palabra del Señor dice en Filipenses capítulo 4 que tenemos que pensar en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo bueno, en las bondades de Dios, en la misericordia, en la palabra de Dios. Fundamentarlo y afirmarlo en las promesas del Señor, para que cuando el diablo venga a mentirnos, no le hagamos caso. Porque si le hacemos caso, a poco andar nuestra propia lengua va a estar hablando lo que Satanás nos susurró al oído, y vamos a estar diciendo, igual que Israel, es que Dios nos trajo para matarnos. Díganos al Señor. Ayúdenos al Señor, hijo de Dios. No nos convirtamos, ¿no es cierto? No sé cómo decirlo para no ofender. Lengua suelta ya, se me salió ya. Sí, porque eso quiere decir que no somos capaces de domar la lengua. Y termino con esto. Cuando aquí, porque aquí las hermanas algunas estaban recontentas porque la palabra dice, si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto. Ah, dijo la hermana, es para los hermanos nomás. No, pues varón significa hombre y mujer. Si alguno es capaz de refrenar la lengua, esta es una persona perfecta, que es capaz de frenar las cosas que puede decir. Entonces, no seamos agua dulce ni agua salada. A ver, ¿a quién le ha pasado esto alguna vez? Yo pensé que a alguien le ha pasado. Una vez me siento, oiga, pero a tomarme un cafecito, pero dije yo, rico el olor y me siento a tomarme el café. Y estaba con sal, hermano. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Le echamos sal al café? Entonces, es un sabor amargo con salado. Medio raro. Así es cuando uno habla, bendición y maldición sale como medio raro. Empieza como a salir humo, puro humo nomás, puro humo. ¿Ah? En vez de hablar la palabra de Dios, está hablando el cagüín. Entonces, está hablando de dulce y salado. O dulce y agraz, como quiera decir. Amargo. Entonces, que nos ayude el Señor. Ninguna llave, ¿no es cierto?, sale con agua dulce y salada. O sea, ninguna boca debe proferir maldición y bendición. Ninguna boca debe bendecir y maldecir. Ninguna boca debe hablar la palabra de Dios y después destruir la misma palabra de Dios. Que Dios nos ayude. ¿Sabía usted de que si Israel cayó en el desierto, nosotros también podríamos caer si somos descomedidos y no tenemos cuidado de cuidar nuestra lengua? Que Dios nos ayude y tenga misericordia. Que esta palabra el Señor nos guarde en nuestros corazones y ponga temor al Señor en nuestras vidas. Para que de ahora en adelante nos cuidemos de lo que podemos hablar. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén.